que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Febrero del año 2014, día lunes. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando semana. Un placer acompañarle en la primera edición del Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Transmisión especial. Este lunes 17 de febrero, desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, transmitiremos desde la sede del Congreso Peruano la primera audiencia. Pluralismo, concentración en los medios de comunicación y su relación con la democracia. Escúchenos por aler.org y esta emisora. Y en efecto, así es. En el día de hoy vamos a estar transmitiendo para cada uno de ustedes lo que será esta primera audiencia pública en el Congreso peruano, en donde se abordará el tema pluralismo, concentración de los medios de comunicación y su relación con la democracia. Es el tema que se aborda hoy a partir de las 11 de la mañana en Perú. Y justamente tenemos ya un adelanto con nuestra compañera Juan Edith Martínez de la Coordinadora Nacional de Radio. Adelante, Juan, y te escuchamos. Amigos y amigas de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, el día de hoy estamos acompañados por el congresista Manuel Damer Eguaguirre y es para hablar de un tema de gran importancia para nuestro país en esta discusión que tiene que ver con lo que es la concentración de medios. Va a haber una audiencia que será pública en el Congreso de la República donde van a abordar este tema. ¿Cuál ha sido el planteamiento que ustedes han hecho para convocar a esta audiencia? Sí, la bancada de Frente Amplio, hemos impulsado esta serie de foros, van a ser cuatro, uno cada mes, con el objetivo de debatir un tema que es público y de urgencia nacional. La Constitución manda señal de acaparamiento y concentración de medios porque eso debilita la vida democrática, afecta a la democracia. Actualmente en el país hay un 80% de medios de prensa escrita concentrados por una empresa que al mismo tiempo tiene dos grandes importantes cadena de televisión. No es posible que de repente toda la información sea cerrada en un solo sentido y se resista como si fuera un canto ritual que, por ejemplo, a todos los cerros blancos, y lo repite el 80% de la prensa escrita y dos canales de televisión, y la gente piensa que los cerros son blancos cuando de verdad no hay cerro. Y por eso es que se requiere que haya una libertad de expresión plena y que haya pluralidad en los medios para que todos puedan informar y contrastar sus puntos de vista. Bien, muchísimas gracias, congresista Manuel Damer. Es lunes 17 de febrero, va de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y algunos de los invitados, vamos a mencionarlos rapidito, está el congresista Mesías Guevara, está también la exdirectora de Calandria, Rosa María Alfaro, está Glatzer Tuesta por IDL, el señor Rodolfo Aquino, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio, Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, la ANP, el señor Ricardo Uceda, director ejecutivo de IPIS, el exministro de Justicia, Baldo Cresalja. También, por supuesto, nos acompaña el congresista Manuel Damer, quien está también liderando esta iniciativa. Estaremos Ahí quisiera decirle que la inauguración hemos invitado al presidente del Congreso, que espero que asista a la mesa directiva. Las palabras iniciales las va a dar el congresista de Acción Popular, Mesías Guevara, y las palabras de clausura me corresponden a mí, congresista del Frente Amplio. Entonces, con todas estas personas reflexionando, estaremos nosotros también dando seguimiento. El tema se ha denominado así, pluralismo y concentración de medios y su relación con la democracia. Bien, esto fue para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Gracias a nuestra compañera Juani desde la CNR en Perú, en el marco de esta primera audiencia en la que se va a abordar la concentración de medios, la democracia y el pluralismo, un debate que recién se apertura y que, por supuesto, a través de ALER oportunamente iremos informando. Vamos a Venezuela a actualizar justamente la información que allá se genera. Los últimos acontecimientos es que el gobierno de ese país ordenó la expulsión de tres funcionarios estadounidenses y que además el líder de la oposición venezolana, Capriles, anunció la movilización contra la violencia en aquel país y durante el fin de semana también se dieron movilizaciones y los enfrentamientos violentos no han cesado. Estamos en contacto con nuestro compañero Héctor Escandel de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para que pues nos pueda informar al respecto. Héctor, buen día, adelante, te escuchamos. Buenos días, Isabel, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan en América Latina. Efectivamente, fue un fin de semana de protestas en Venezuela. Grupo de jóvenes estudiantes, y como ellos los han llamado, sociedad civil, se mantienen en las calles de algunas ciudades de nuestro país. Pudiéramos hablarte de Caracas, en el este caraqueño, en el municipio de Chacao. Allí se han mantenido las protestas del movimiento estudiantil. También en Maracaibo, en el estado Zulia. Lo hicieron en Puerto Ordaz, en Barquisimeto, en Maracay. Y pudiera nombrar unas cuatro ciudades más en las que el grupo de estudiantes y jóvenes se mantienen en protesta. Este fin de semana también sirvió para que en horas de la noche del domingo el presidente de la República una vez más denunciara que se trata de un plan de golpe de Estado. Ha expulsado a tres funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos de Norteamérica que a su juicio están en Venezuela tratando de generar violencia. Ha notificado al canciller de la República, Elías Caguamilano, que emita las órdenes de expulsión cuanto antes. También el presidente de la República reveló que en la marcha del 12 de febrero, Isabelo, un grupo de funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional, del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, no ha acatado la orden de acuartelarse y que se les abre una investigación, entre otras cosas, por la muerte de dos jóvenes del día 12 de febrero. Como tú lo reseñabas, Enrique Capriles Radonsky ha llamado a una movilización nacional. 18 de febrero, se espera, se ha generado una expectativa muy alta en torno a esta manifestación, a esta protesta, porque a través de los medios electrónicos se ha podido conocer que el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, de quien recae una orden de captura, podría entregarse ese día a las autoridades nacionales. Nicolás Maduro anoche, sobre este caso, anunció que se había comunicado con la familia de Leopoldo López para denunciar que había sectores de la ultraderecha venezolana quienes desearían asesinar a Leopoldo López para culpar al Estado. Es por ello, ha dicho Nicolás Maduro, que ha pedido que se entregue por las vías que ha dispuesto el Ministerio Público para evitar show. De esta manera, lo dijo Nicolás Maduro en una cadena nacional de radio y televisión el pasado domingo en horas de la noche. Hoy, Isabel, nos esperan movilizaciones en Caracas, se esperan marchas en el este de la ciudad. Allí en Chacao el grupo de jóvenes se va a seguir protestando. Ellos dicen que lo hacen por la libertad de los estudiantes que se encuentran detenidos, por la inseguridad y por la escasez. Es parte de las consignas. Otro de las movilizaciones se va a dar, pero del lado de los que apoyan el gobierno nacional. Un conjunto de trabajadores petroleros van a marchar este martes en Caracas, en apoyo al presidente Nicolás Maduro, y también lo harán para que se firme una nueva contratación colectiva con los trabajadores petroleros venezolanos. Nosotros en Radio Fe y Alegría, Isabel, vamos a mantener una cobertura especial en los próximos días. Vamos a estar minuto a minuto informando lo que ocurre en las calles, en las distintas calles, en las distintas autopistas, en las distintas plazas de nuestro país, donde hasta hoy se ha manifestado de lado y lado, como decimos acá en Venezuela. Es el informe, bueno, contigo. Gracias, Héctor. Y tal y como tú lo mencionas, vamos a estar a la expectativa de la información que allá en Venezuela se genere. Vamos ahora hasta Argentina y saludamos a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, quien tiene detalles sobre lo que hoy va a suceder en este país. Y es que en Argentina comienza este lunes un juicio oral y público histórico, además, contra 5 ex jueces cómplices de la última dictadura. Buen día, Pepe, te escuchamos. Hola, Isabelo, buen día, buenos días, América Latina. Y en Argentina hoy es un día histórico porque por primera vez en un juicio oral y público van a estar en el banquillo 5 ex jueces federales acusados de ser cómplices de secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura entre los años 1976 y 1983. Uno de ellos es Otilio Roque Romano, ex hombre fuerte de la justicia federal en la provincia de Mendoza, donde se va a realizar el juicio desde hoy por la mañana, y quien estuvo prófugo en Chile, escapando de la justicia argentina por delitos de lesa humanidad. El abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, Pablo Salinas, explicó para Farco y Aler Contacto Sur lo que hicieron estos jueces que hoy comenzarán a estar en el banquillo en este histórico juicio. Lo mismo que pasó en la Argentina. Esto le dieron valor a las declaraciones tomadas en el D2, que es el centro más grande de tortura. Le dieron valor a esas declaraciones tomadas bajo tortura. Se no investigaron los secuestros y las torturas y las desapariciones que se producían, sirvieron de cómplices del terrorismo de Estado para llevar adelante el plan criminal de secuestro de personas absolutamente silenciado, y además rechazaron los habeas corpus de todos los familiares y de los compañeros, colgándolos en ganchos así de la carne a los habeas corpus, rechazados y condenando en costas a los familiares. En los habeas corpus existía un relato claro de qué había sucedido con aquel joven que había secuestrado la patota, y estos fiscales, en vez de investigar y en vez de detener a quienes lo habían secuestrado, lo que hacían era darle valor a todas esas declaraciones tomadas bajo tortura y barnizar de legalidad los procedimientos ilegales, ¿no? En Argentina, amigas y amigos de América Latina, llevamos ya varios años juzgando en juicios orales y públicos a los represores de la última dictadura. Y desde hace algún tiempo también la justicia ha comenzado a caer sobre los cómplices civiles del terrorismo de Estado. Hoy es el turno de 5 ex jueces federales. Para Leer Contacto Sur, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Contacto Sur. Y en Honduras, en el centro del continente, vamos a saludar a nuestro compañero Héctor Maradiaga de Radio Progreso, quien tiene detalles sobre el fallido intento de depuración policial que han emprendido las autoridades en aquel país. Adelante, Héctor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Aler Contacto Sur? La población hondureña sigue a la espera de resultados concretos de la depuración policial. Este procedimiento, que ha tenido el respaldo de varias organizaciones, se ha visto empañado por el poco compromiso de los organismos de investigación. En referencia a este problema, el viceministro de Seguridad, el señor Francisco Javier Lima Bueso, pone en duda que altos mandos de la policía estén vinculados en actos irregulares, situación que la caracteriza como hechos del pasado. Eso ya no debe existir, eso es un pasado, y lo pongo en duda en algunas personas. El señalamiento puede existir hasta que se compruebe. Toda la persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero sí puedo manifestarles que con la supervisión y el control y seguimiento que estamos llevando, si la persona incurre en irregularidad o en algún ilícito, las leyes y el señalamiento está a la vuelta de la esquina. En la actualidad, los policías sospechosos de participar en acciones criminales son separados de este organismo, quedando libres para responder a las acciones del crimen organizado. Pero este contexto, a criterio del viceministro Lima Bueso, no es un riesgo, sino todo lo contrario. Considera que en lugar de detenerlos para investigarlos, es conveniente solo separarlos para hacer las investigaciones respectivas. El proceso legal lo puede hacer estando adentro o estando afuera. La persona existe, y si hay un señalamiento, son las leyes las que tiene que juzgarlo, y eso no necesita decir que tiene que estar dentro de la institución. Puede estar afuera y el proceso sigue. Sin embargo, si hay alguna irregularidad, algún comportamiento de ello, son las leyes que tienen que juzgarlo, y es mejor tener a la persona estando afuera que estando adentro de la institución, para dejar trabajar libremente a nuestra policía, que es el deber nuestro. Pero si hay una prueba donde lo vincule... Eso ya son las leyes, no somos nosotros que no venimos a juzgar, sino que es lo legal que tiene que proceder. El problema se extiende también en la zona noroccidental del país, en donde ya existen casos en investigación de policías que han participado en acciones ilícitas. Así lo asegura el vocero de este organismo, el comisario César Johnson. Sí, tenemos igual pues manzanas podridas, podemos decirlo, pero que el fin actualmente de la policía es sacar estas manzanas podridas, y por eso están implementando muchos sistemas y por eso estamos haciendo también uso de la tecnología en estos momentos. En la zona noroccidental, ¿cuántas manzanas podridas, así como usted le llama, hay que han participado en estos actos? No le podría dar ese dato exactamente en este momento, porque si han habido algunos casos, están en proceso de investigación. Como repito, a partir del momento, dentro de 10 días, ya tenemos los datos exactos de cada uno de nuestros integrantes de la institución policial, y ahí podemos ubicarlos si en verdad están participando. participando o no en hechos irregulares. A finales del 2013, los policías separados por ser sospechosos de irregularidades seguían recibiendo su salario de parte de la Secretaría de Seguridad, significando un costo de casi 3 millones de lempiras mensuales al Estado hondureño. Desde Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó Héctor Maradiaga. Llega la primera edición del Contacto Sur. Gracias por su atención. En nombre de Omar Sarango en la operación técnica y de nuestros compañeros corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de América Latina en la producción de este informativo. De momento, que tenga usted un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.